¿Qué tal, mis gentes? ¿Cómo están? Yo soy La Mole, de regreso los videos de camioneta, que son los que les gusta a la gente. Y me da mucho gusto saludar a todo el bandón, a todos los amigos de Facebook y también a los hijos de su puta madre, los haters, que, bueno, ocupamos más haters también, porque ahí están viendo a ver qué hace uno. Fíjate, ahora que estuvimos de viaje, anduvimos dando la vuelta ya por Las Vegas, Nevada, salió este tema que yo creo que todos ustedes no me van a dejar mentir, han vivido. Todos tenemos el amigo, ya he hablado del amigo Verguita, el amigo San Sacador, pero este es el amigo que te dice, tráemelo, acá te lo pago. Podemos decir el tema, el amigo, tráeme esto, acá te lo pago. ¿Cuántos de ustedes no han tenido la oportunidad de viajar a alguna parte, cualquier parte, México, Estados Unidos, Europa, no sé? Y tú avisas durante un mes, o durante una semana, no, pues me voy a Cancún, güey, o me voy a Estados Unidos, o me voy para acá. Y te topas a camaradas y, chingón, güey, qué bueno que vas a ir. ¿Cómo te vas en una semana? Te vas a ir para allá, güey, te vas a ir a Cancún, vas a ir a Las Vegas, vas a ir a Estados Unidos, vas a ir a Los Ángeles. Y le dices al hijo de su chingada madre una semana antes que vas, y ya cuando estás allá, subes una foto, no, pues aquí en Cancún, o aquí en Michoacán, o en Las Vegas. Y te dice, sale ese amigo, ese hijo de la chingada que una semana antes ya le habías dicho que ibas a ir. Y te dice, güey, ahí te encargo unos tenis, güey. Acá te los pago, hijo de tu chingada madre, güey. Dices tú, cabrón, te dije una semana antes que venía para Estados Unidos, güey. ¿Por qué, vergas, no fuiste y cambiaste tus dolaritos? Y me dices, mira, compadre, ahí están $50, güey. Ahí están $100 para que me traigas unos tenis. No. Te lo dicen cuando estás allá, los hijos de la chingada, güey. Ahí te encargo unos tenis. Vete pa' chingar a su madre, tú, Memo Hierbas, porque estoy grabando, puñetas. O sea, te dicen, ahí te encargo unos pinches. No, déjame cerrarle la verga, porque no se me. Unos tenis. Puta madre, güey. Es un pedo eso, es un verdadero pedo de tener que decirle a tu camarada, oye, güey, ¿por qué no me invertiste o me diste dinero, güey, para poder yo llevarte tu, pues bueno, ábrele tu encargo. Pásale, puñetas. Que tengo acá al señor Memo Hierbas. Che, güey. ¿Qué? Es que le digo que estoy hablando. ¿De qué está hablando? De los amigos. Voy a tener que mover la pinche cámara para este güey. Hola. Que estás, que me da risa que estás en Estados Unidos. Una semana antes le dices, oye, güey, voy a ir a Los Ángeles, güey, voy a Las Vegas. Y justamente, y te dicen, comadre, compadre, chingón. Y ya cuando estás allá te dicen, güey, ahí te encargo unos tenis, hijo de tu chingada madre. Le digo, ¿por qué no me lo diste la lana? ¿No te ha tocado que estás en Japón o estás en... ¿Tú qué vas a ver que sí, te encargan. Oye, ¿me puedes traer esto? Oye, ¿me puedes traer un kimono para mi novia? Yo te lo pago aquí. Y el yo te lo pago aquí es lo peor que te pueden hacer. Está de la verga, güey. De la verga que te digan, yo te lo pago aquí. ¿Y por qué no son los güeyes para decir, qué onda, compadre, te deposito, güey, y me lo traes? No, es yo te lo pago aquí. Sí. Sabiendo tantas cosas para depositar. Oye, y el dólar a 13, ¿verdad? Te lo pago al dólar a 10, chingas a tu cola, güey. Si tú tienes un amigo que es el típico amigo de, tráeme esto y aquí te lo pago, etiquétalo, hijo de su chingada madre. Es el típico camarada que te ve que estás allá en Estados Unidos y te dicen, compadre, ahí te encargo un pinche... Y cosas bien caras, nunca te dice un chocolate, no. Te dice unos tenis, una gorra, la chingada, y ahí tienes... Solo para el pinche chocoló, güey. Ahí te encargo. Págale, puto, págale, güey, dame el dinero. Y todavía se enoja, y luego se enoja si no se lo traes. Dame, chinga tu cola. ¿Qué chingas? Uno cuando anda viajando, y la raza que nos está viendo en el video, no andas así viajando de... Puta, güey, le tengo que llevar a mi camarada o a mi conocido este pedo. Te vale verga, güey. Tú andas agarrando el pedo o andas con tu familia, güey. No andas pensando en qué chingados le vas a llevar a este güey. Y entonces se enoja si no vas a traer nada. Oye, ¿por qué no me trajiste nada si andabas allá? ¿Me hubieras traído algo? Ándale. Oye, es que andabas en Japón. ¿Me hubieras traído algo? ¿Qué ojete eres conmigo? Wey. Yo qué tantos favores te he hecho. Ya te cantan todavía las cosas que les da, que te han hecho. Hago favores aquí en México, güey, pero ya en Estados Unidos no, güey. Sí, sí. Va viajando, pasando la frontera, ya vale madre. Siempre les digo, ojalá estuvieras bien pinche buena, pero bueno. Bueno, eso es otra cosa. Si la vieja está buena, pues sí hay que traerle sus cosas, ¿no? Nada, pero si no está buena, pues no, güey. No. Estamos muy buenos tíos. Sí, ¿verdad? Mándale un saludo a mi raza, a la raza que me ve en Facebook. Saludos a la raza que lo ve en Facebook. ¡El avión! ¡Oh, el avión, güey! Ese famoso video del avión. El video del avión jaló bien. Sí. Señores, para que me le den like a la facebook.com, la diagonal, soy La Mole Chida, el de mi compadre Memo. Memo.tv. Y bueno, ahí en YouTube, recuerdes La Mole de 99, que es youtube.com/lamole99. Gracias a la gente que reproduce los videos y los comparte. Comparte y dale like. También a los de Memo Hierbas. Sí. Mira, mira, su pinche logotipo. Le pega mucho a la mamá. Ajá, traigo, sí, la sudadera mira, oficial de Memo Hierbas. Don't hit the strong woman. No le pegues a la mamada, compadre. Pero... Hasta luego. Esto fue el video del Facebook de La Mole. Y también lo voy a subir a YouTube. Chicos, madre.